El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Tres, estamos en Perdidos en el Espacio. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hemos estado posponiendo un desafío contigo. Me estoy corriendo. No, ese no es el problema. ¿Hace cuánto que ya habíamos pensado esto? Como hace dos meses. Más o menos. Tomando chela. Y tres cervezas. Sí, no, lo estamos posponiendo en una de esas el próximo lunes. En una de esas. Si Dios quiere. Sí, vamos a rezar. Lo que pasa es que habíamos preparado un desafío jukebox, así lo habíamos denominado, pero es como una revista web rasca. Claro, ahí a la chunte, sí, pero ahí con canciones que yo creo que no las pondrían en la guaya. No, definitivamente. Bueno, estamos inaugurando otra sesión de Perdidos en que tenemos varios invitados, incluso uno curado por ti, o sea, no en el sentido de curado de emborrachado, sino que una recomendación de Octavio, va a estar en un momento más, un personaje bien autogestionado, no sé cómo decirlo, bien de bajo perfil. O por lo menos gestionado desde afuera. Sí, como conocemos a varios. De hecho, me contacté con Daniel Nieto, que junto a Claudio Cisternas editaron acá algo. Acá sacar un disco, sí. Yo lo vi criticado en Boomcat. Correcto, sí. Ahí me contacté al tiro con ellos y lo van a venir a presentar como en tres semanas más o menos. Bueno, tenemos hartos invitados y música interesante. Así que, bueno, eso era, como estábamos con Octavio comentando algo. ¿11 años? 11 años, sí. ¿Es 95 empezamos? El 95, pero nunca nos hemos puesto de acuerdo si a fin de agosto o a comienzo de septiembre. Parece que a fin de agosto entregamos al piloto. Sí, el demo ese horrible. Sí. Que pasamos como 80% del tiempo en silencio. Haciendo. Bueno, sí. Bueno, ha cambiado mucho la cosa entonces. Sí, yo cacho. Lo que sí, vamos a empezar el tiro con un bloque de música, un bloque de uno, porque tenemos invitados varios, ya están haciendo filas afuera. Vamos a partir con Broadcast, de una recopilación, ¿no? Sí, de Lados B, Rarezas. Ellos también cumplen años, han 10, sacado, 11 también. Ha salido bastantes discos en esa onda, ha salido Tortoise de recopilación. Sí, con DVD, me con parece. DVD. Triple, ¿qué otro más? No sé qué otro, pero bueno, por lo menos Broadcast y Tortoise. Y de Broadcast vamos a mostrar algo de un EP del año 2000 llamado Illumination, que también guarda, bueno, es como un ejemplo de la música retrofuturista, denominada así, porque igual el uso de máquinas y el tratamiento sonoro también lo hace sentir así. Así que vamos a partir con Broadcast y después volvemos con más cosas interesantes. Esto es Perdidos en el Espacio, ¿sí? Ah, como siempre. Dos mensajes, nuestra web o blog www.perdidos.cl, en el que hemos subido, no sé si te has fijado, pero los saludos. Sí, hemos empezado a subir los saludos de varios músicos capturados, entre otros, por el Diego que aparece ahí junto con Deimo Suzuki. Sí, también la chica de Saint Etienne, que esa lo capturó Mario seguramente, no sé si la capturó ella también. No sé. La gente según él, sí. La gente de Do Make Say Think también. Unos saludos a Perdidos. Y Caléxico también. Exacto. Pero vamos a mandar otros de los saludos que capturó también Diego. Y con ese partimos. De Thurston Moore, de los Sonic Youth. Wow. Hey, this is Thurston from Sonic Youth. You're listening to Perdidos en el Espacio. Keep on rocking, baby. It's a growing star. poisonous oxide. Your seconds with it. Es un truco, no lo dudo, un truco maléfico a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot, ¿me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Don, conectemos la grabadora. Aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. No había alcanzado a presentar en realidad el programa. Estamos en vivo y en directo, al tiro, conversando con Otavio, que es uno de los también iniciadores de este espacio dedicado a la música interesante, de todo tipo. Ustedes van a ver que vamos hoy día, al menos, y casi siempre en realidad, abarcamos todo un abanico especialmente dedicado a todos esos busquillas que tratan de encontrar la quinta esencia de la música. Y ya estamos con algo de fondo que también tiene que ver con eso. Estamos con un invitado que participa de ese ensamble que escuchan de fondo. Estoy con uno de los participantes de lo que solíamos hacer el año pasado, estas sesiones en vivo que ahora están en stand-by por el momento. Las sesiones en vivo de Perdidos en el Espacio los días lunes en Sala Master. Y en este caso me refiero a Jaime Vázquez, más conocido como Chino Vázquez, saxofonista de Fulano. Bienvenido, Jaime. Yo sé que tú vienes a Perdidos para invitarme, sí. invitar a todos los auditores a tus rayaduras. Exactamente. Hola, buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos los que están escuchando. Sí, bueno, ese tema que está escuchando es de un disco que va a aparecer próximamente, que tú lo vas a tener como primicia acá, te lo ofrezco ya desde ya, para tener una primicia. Fue grabado en vivo hace un mes atrás, 2 meses. En el Teatro Oriente, y se llama Global Evasión. Jorge Campos, Raúl Aliaga. Power Trio, Locust Trio, Viejitos Trio, todo ese tipo de cosas. Fíjate que me está sonando esta cosa, lo voy a cortar, ¿eh? Que se juntaron para, ¿ah?, para hacer esto. Nos juntamos para hacer este disco, nos produjo un señor Salvador Cubillo, que a todo esto seguramente nos está escuchando, así que un saludo, Salvador. Pero mira, lo que nos convoca ahora, eso eran las risas de mi celular, disculpen, ya lo apagué. Lo que nos convoca es que yo quiero invitarte a ti y a todos ustedes que están escuchando. Yo me volé y saqué un centro de estudios musicales en conjunto con Raúl Aliaga. Este lugar se encuentra en Bellavista. Voy a hacer clases ahí, van a haber cursos. Dentro de los cursos tenemos cursos instrumentales de saxo, batería, percusión, guitarra. Tenemos cursos de ensamble. ¿Te los cuento todo o te resumo? Sí, mejor un resumen porque si no se va a perder mucho la información. Exactamente, sí. Lo más importante es, ojalá, si es que tienes algún sitio web. No, mira, email. Yo tengo teléfono este minuto porque ¿ya? estoy sin plata, así que no voy a hacer la web. Pero vamos a tener luego una cosa que se llama MySpace. No sé, lo ubicas tú. Sí, al sí, MySpace sí. Vamos a entrar y lo van a poder abrir. Son talleres colectivos individuales, entre eso hay música e imagen, me interesa recalcarlo. Uh-huh. Música e imagen, música para cine. Electroacústica con un joven argentino estupendo. Y cosas bastante variadas. La idea es ser un centro de reflexión, de creación y producción. Contamos con un estudio de grabación de Raúl Aliaga, que para los proyectos de jóvenes que pasan por nuestro centro, ¿cierto? Él nos favorece con buenos precios, por decírtelo así. También ofrecemos transcripciones, orquestación. Pero esencialmente los convoco a ustedes, músicos y jóvenes músicos. Parto la primera y segunda semana de septiembre con talleres gratuitos, que los voy a informar vía MySpace y también con los correos que ustedes me envíen a Centro de Estudios Musicales @gmail.com o a mi teléfono, que es del centro, que es el 417-9596, o a mi celular, el 8922-8871. Lo repito, el del centro, 417-9596, correo Centro de Estudios Musicales @gmail.com, y ahí les voy a poder informar personalmente por estos cursos y clínicas gratuitas con los cuales inauguro este centro. Estará Jorge Díaz, guitarrista de jazz, estaré yo haciendo cursos, Raúl Aliaga, música e imagen, electroacústica. Así que te dejo a ti también invitado para algunas charlas también que van a haber acerca de metal, que te contaba, me está gustando harto. Tengo un charlista joven que va a hacer charlas de metal y del estilo del rock también, y algunos cursos dedicados a profesores. Así que si hay profesores de música, también llámenme estos teléfonos que también les tengo una invitación. Eso creo es. Que hay muchos auditores que ya, digamos, que tienen el background de haber estado escuchando Radio Universidad de Chile desde hace algunos días en que hemos cambiado el número telefónico. Que, Rolo, si estoy bien, ese es el 977-1580. Repito, 977-1580. Si es que quieren contactarse inmediatamente con Jaime, que va a estar al otro lado de la pecera en unos minutos más, y si quieren hacer más consultas. Porque hay mucha información, es muy interesante, y hay muchos jóvenes escuchando el programa, que este es un nicho de buena música, entonces también se interesan por tal vez experimentar haciéndola. Fue mi idea justamente, y gracias por la invitación, justamente, cierto, tu espacio ha sido un espacio de experimentación, y así también el nuestro, también estamos abiertos a las nuevas tendencias, una propuesta innovadora, integral. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol, sí, hay una nueva mirada por lo menos, y eso depende mucho de los profes que yo te comenté, estamos todos siempre en la vanguardia. En una de esas tú también de ahí reclutas futuros integrantes para tus agrupaciones, ¿o no? O sea, justamente, de hecho, y bueno, tú sabes que trabajé contigo, tú me invitaste con una banda joven, ahora estamos en un proyecto con cuerdistas, así que dejo invitados, si hay cuerdistas escuchando, llámenme, estoy en un buen proyecto, estoy presentando unas cosas, una música para Alemania, así que mira, hay harta cosa que conversar, así que te dejo nuevamente la invitación y nuevamente te agradezco y agradezco al programa. Gracias. Perfecto, Jaime. No, gracias a ti por esta invitación tuya. Y repito el teléfono, 977-1580. Yo creo que ya están llamando, ¿sí? ¿Rolo? ¿Están llamando ya? ¿Están llamando a Jaime? ¿Sí? Ya. Bueno, yo voy a hacer el pase. Mientras, Jaime, yo te invito a que aproveches al tiro de hacer los vínculos con los futuros músicos integrantes de tu agrupación. Y nosotros hacemos switch a otro tipo de música también, del posible metal, al que nos hubiera llevado la música de Jaime Vázquez. a esta música tipo tradicional inglesa, que también es un rescate de que hemos estado, no sé si por osmosis, pero hay bandas que se han dedicado, y bandas y músicos conocidos que se han dedicado a rescatar viejas, no quiero decir viejas porque son viejas, en realidad son viejas, pero viejas instituciones o instituciones, en fin. En este caso, lo que estamos escuchando de fondo es Shirley Collins, y ella fue rescatada por un tipo que ya hemos presentado antes, que se llama el señor David Tibbett, de la banda Current 93, y ha invitado a Shirley Collins a participar con él. De hecho, interpreta una de sus canciones del último disco, pero en este caso lo que vamos a mostrar es un disco de Shirley Collins llamado Fountain of Snow, editado el año 1992, que es un compilatorio de muchas canciones de ella a lo largo de tal vez unos 15 años, entre el 60 y el 70. Y luego también otra artista inglesa llamada Virginia Astley, que ha participado con, entre otros, con David Sylvian, Ryuichi Sakamoto también, y también en esta onda pastoral inglesa, así música como para irse a la campiña, música bastante hermosa. Así que los invito a escuchar primero a Shirley Collins, de este disco llamado Fountain of Snow, y luego a Virginia Astley, de su disco From Gardens Where We Feel Secure. Esto es Perdidos en el Espacio. Perdón, Rolo siempre me corrige. Otro saludo a Perdido en estos 11 años. Se trata de Jonathan Donahue, de la banda americana Mercury Rev. Let me try something in Spanish first, by myself, but don't hold it against me. It's all yours. Hola, soy Jonathan from the rock group Mercury Rev, y lo siento para mi español, pero yo soy muy gracias, pero para son todos la atención a Mercury Rev en la radio. What did I just say? Did I say, my name is Jonathan, I'm very sorry for my Spanish, but thanks for the attention for Mercury Rev on the radio? No. I didn't say that even closely? Something like that, but it's perfect. Okay. Anyway, let me do it again. What was the name of your station? It's going I don't want to be embarrassed. I don't want to, if you know. Keep talking, it's going to be all this. It's going to be all this? Hell's bells. Well, anyway, thanks everybody for listening to us, and hopefully we'll be coming down to South America to see everyone quite soon in the spring of 2002, and we wish you all very well. All things are quite silent, each mortal at rest, when me and my true love lay snug in one nest, and a set of bold ruffians broke into our cave, and they forced my dear jewel to plow the salt wave. I begged hard for my darling as I would for my life, but they would not heed me, although a fond wife, saying the king must have sailors to the wars he must go, and they've left me lamenting in sorrow and woe. Through woods and green meadows we oftentimes have and a fond recollections together have talked, where the lark and the blackbird so sweetly did sing, and the lovely thrush's voices made the valleys to ring. Now although I'm forsaken, I won't be cast down. Who my true love someday may return, and will make me amends for my trouble and strife, and me and my jewel will be happy for life. En el espacio, lo que acaban de escuchar es un bloque absolutamente pastoral, música de la campiña, la música inglesa de los años 60 y 70. Estábamos con Shirley Collins y luego Virginia Astley. Y ahora cambiamos otra vez el... damos un giro a la tuerca y tenemos invitados un par. Estamos con Otavio nuevamente y con Juan Pablo Almarza, cuyo proyecto estamos escuchando de fondo, llamado Der Arbeiter. No sé si estará bien pronunciado, pero creo que esta vez el alemán es más fácil. Der Arbeiter. Bienvenido, Juan Pablo. Otavio me mencionó la posibilidad de conocer tu música y también presentarles esta música a los auditores. Así que cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas, cómo nace el cuento. Bien, pues bueno, ante todo gracias por la invitación. Me parece interesante poder mostrar este trabajo. La verdad que no lo había hecho a nivel nacional, no había mostrado nada de esto. Es un proyecto que vengo desarrollando a partir del año 2001 más o menos, y que partió, digamos, en forma muy experimental y muy, digamos, autoproducida. Y en algún momento tuve la oportunidad de mostrar este trabajo a ciertas personas en Europa. Me interesaba mucho lo que estaba haciendo Allerselen, el grupo Allerselen, con Gerhard Petak, que es su líder, digamos. Le mandé unos demos y le parecieron interesantes. Así que, digamos, me dijo que en cualquier momento me podía invitar a alguna compilación o algo así, y así fue. O sea, el primer trabajo que edité fue un tema para la compilación Wir rufen deine Wölfe, que se lanzó en 2003. Disculpa, si es que esto se enmarca dentro de alguna corriente musical, dentro de algún movimiento. Mira, lo que pasa, sí, en estricto rigor, el neofolk, que es un movimiento que se está desarrollando con mucha fuerza en Europa, vendría a ser como la denominación general. Ahora, dentro del neofolk hay corrientes bastante específicas, algunas que son más acústicas y otras que tienen orientaciones más electrónicas y de base como más, por así decir, sintéticas. Yo estaría más bien por ese lado. Pero podríamos decir que es neofolk con matices militares, digamos, y con bases electrónicas. Lo cual en realidad es cosa bastante atípica, porque en general los grupos que prevalecen allá son más bien orientados al tema acústico. Son como eso, los que están teniendo mucho auge. Lo mío es más bien extraño dentro de la escena. Ejemplo, ¿qué cosa? Ponte tu Forseti, qué sé yo, ese tipo de grupos alemanes, muy orientados a rescatar las tradiciones de ellos. Está también emparentado con, no sé, Current 93, claro, la matriz es que hay una primera generación de bandas neofolk. Ponte tú, The Thin June, Current 93, Far and Ice, del sello, eso era World Serpent en su momento. Sí, que es el sello de Coil. Efectivamente, claro. Entonces esa es la primera fase y luego empieza esto a decantar a una segunda generación, por así decir, dentro de la cual podría, digamos, uno con cierta patudez incorporarse o incluirse. Ahora, tú lo que has dicho ha desmitificado, o por lo menos a mí me ha marcado un quiebre, porque uno asocia el folk a los instrumentos acústicos, claro, directamente. Es que este tema, bueno, nuestra mal formación. Porque, por supuesto, pero en Europa, como te digo, la corriente neofolk, más que estar designando una orientación musical, tiene que ver con una cosa cultural. Es una escena cultural dentro de la cual hay distintas corrientes, como te digo, que en términos musicales pueden algunas estar más ligadas al tema acústico y otras más bien al asunto electrónico. Es una cultura que busca rescatar las raíces de lo europeo, básicamente. Ya. Está muy ligada al tema como a rescatar su propia identidad. Dentro del tema global, ellos revitalizan... Bueno, sin ir más lejos, en Estados Unidos, con una vertiente completamente diferente, está... también hay un neofolk. Los grupos, por ejemplo, como Jackie O Motherfucker, están todos metidos dentro de esa onda. Animal Collective, que no están metidos, digamos, dentro de... No es lo mismo. No es lo mismo que lo que está planteando Pablo, pero también están, digamos, llevando en vida lo que es el folk. De otra manera, al final. Acá hay toda una estética muy, muy característica, digamos. A la puesta en escena, los grupos neofolk en Europa es muy... Mira, se arrendan un castillo, van 200 gallos, ¿cachai? Los tipos con timbales, una base, qué sé yo, de teclados y proyecciones en video hacen sus performances. Pero ese es como el perfil de la cosa. Está ligada a esta cosa política también, indirectamente. Ahora, tú estás presentando este disco 2004 y estás también gestionando algo nuevo. Estoy creando pensando, música. Claro, estoy permanentemente trabajando. Lo que estoy haciendo ahora quizás tiene elementos más acústicos. Estoy incorporando más guitarras y ese tipo de cosas, más voces también. Y tengo planeado sacar un disco ahora, el 2007, que se llama Holzwege, que significa algo así como Senderos del Bosque. Sería mi segunda release, individual. En el mismo sello Divine Comedy, y también estoy participando en algunas compilaciones. en Polonia, básicamente, que han armado sellos bien interesantes con ediciones muy limitadas, pero de mucha calidad en términos de la edición, ¿no? Ahora, ¿este disco en particular se puede conseguir en alguna parte? ¿Es Mira, solamente en el sello? El que lo tiene es el tipo de la disquería Kraftwerk. Que no se ganó el Kino. Se ganó el Kino, ¿en serio? Sí, por eso no... Ah, sí, no te lo crees. Y yo si este gallo no ha abierto, no, por algo será. Habrá una disquería gigante. Los acreedores. Se ganó el Kino, no sé si él o la mamá. No te puedo creer. ¿En serio? Pero qué excelente. Bueno, ahí podrán encontrar entonces... A precio Baratelli, espero. A precio Baratelli, el disco, para todo. Se ganó el Kino, ¿sabes? ¿En serio? Qué bien, oye, está bueno saberlo. Alguien del circuito que se gane algo. Que gane algún... tú... No perder ya algo. ¿Ah? No perder ya algo. ¿Qué canción nos vas a presentar de este disco? Y si tiene alguna connotación o... Pero esto es netamente instrumental, ¿o hay voces también, hay lírica? Tiene digamos, algunos samples de voz, pero básicamente es instrumental. El tema se llama Reflejos del Sol y es el que da título al disco completo. El 4. El tema 4, sí. Básicamente es una apología como a lo solar, digamos. Me interesa mucho la idea del sol, lo solar, la apertura, eso. Es muy elogiante, es como una canción de celebración y elogio a la idea del sol. Es básicamente eso. Perfecto. Y luego, no sé si en realidad yo no he escuchado el disco, no sé si haciendo un quiebre o no, pero después viene otra banda suiza. Medio tóxico. Súper duro. Ellos se llaman The Young Gods. Y hace años atrás, no sé si te acordáis, en esas sesiones de video en la Facultad de Ingeniería, presentamos este video y la gente, después de que terminó de verlo, bueno, a los dos minutos todos estaban agarrando la silla con las dos manos. Terminó el video y... ¡Ah! Por fin terminó. Bueno, ese video lo pueden ver a través de YouTube. Está el link ahí en la página de Perdidos en el Espacio, www.perdidos.cl. Así que nos vamos primero con el con Der Arbeiter. Reflejos del Sol. Y luego con el track llamado Envoyé de Young Gods. Thank you. perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio, y después de esa tromba, que era, ¿cómo se llamaba este tipo? Por acá lo tengo, Franz Treichler, el vocalista de Young Gods, banda que cumplió 20 años el año pasado y editó este compilatorio llamado XXY. Ellos comenzaron con esa guturalidad de Franz metido en esta banda, así bien como industrial, demente. Y derivaron a lo último que estuvieron haciendo el año antepasado, me parece, que mostramos Music for Artificial Clouds, que era absolutamente descansado, ambienta en la más Brianino. Y estamos de vuelta, ahora sí, volviendo a lo que escuchamos antes de John Gotts, que era Der Arbeiter. Estamos con Juan Pablo Almarza, el integrante de, único creador, mantenedor de este proyecto llamado Der Arbeiter. Y por algo tiene que ver el nombre, el hecho que esté en alemán, es para expandir tus tentáculos hacia las Europas. ¿Hacia los mercados nórdicos? No, tengo una relación, una doble relación, por así decirlo. Por un lado, tengo cierta ascendencia por ese lado, ¿no? Familiares, una cosa familiar. Y me interesa mucho la estética, digamos, germana en términos generales. Y la imagen del Arbeiter, de hecho, es un libro que escribió Ernst Jünger en los años 30, que habla un poco de la imagen del trabajador como un arquetipo, ¿eh? Esa como potencia transformadora del trabajador, ¿eh? Lo delinea como un nuevo tipo humano, de hecho, bien interesante. Entonces tiene que ver con eso. Tú reconociste a Shirley Collins cuando estábamos. Sí, claro. De hecho, la música ella también rescata eso del folk, sí, como del folk tradicional en este caso. Sí, ellos ponen muy en valor esas cosas, ¿eh? Y Shirley Collins colaboró con Car 93 y por eso la ubico. Una persona que, bueno, de hecho David Tibbet de Car 93 ha destacado muchas personas. Está Anthony Andy Johnson, hay como grupos, sí, medio fetiches que a él le gustan y que los ha como lanzado un poco a la escena, ¿no? Más gente también de esa misma onda, pero me interesa ese como aspecto, ¿no? Y lo que se viene de Der Arbeiter, ¿en cuánto tiempo más como para...? Estar atento. Lo más probable es que va a ser a principios del próximo año, más bien tipo marzo, ¿no? ¿Y alguna presentación tuya? Estoy haciendo algunas presentaciones, pero restringidas, para público como restringido, en un proyecto cultural que estamos armando en el barrio Lastarria. Estoy haciendo como una marcha blanca de presentaciones con un set muy básico, y creo que cuando sea el momento lo vamos a hacer sin duda a escala mayor, ¿no? O sea, por lo pronto no tengo no planeado. Nadie. Claro, prefiero que no. Hay que ser cuidadoso. ¿Y Otavio? ¿Tu música? ¿Mm? ¿Otavio? ¿Está ahí? Tema tabú. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Está detenido por el momento? Un poco. Bueno, en su momento comentaremos. Te agradezco la presencia en Perdido, Juan Pablo. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Pues. Nosotros vamos a rematar en este último cuarto de hora con dos tracks. Casi nunca tiramos temas largos, pero el que viene se lo merece. No, los corté. No, claro, siempre habíamos cortado, ¿te acordás? Temas alegaban por eso, pero ahora no. Aunque creo que sí, igual, porque dura como 15 minutos. ¿Quién? 15 minutos. ¿Growing? ¿Ah? No, Growing dura como 4. Ya. Yeah. Pero el Johan Johansson, el track, son 4 tracks el disco, y son todos muy parecidos en todo caso, tienen muy leves variaciones. Pero se nota la intensidad y el interés de Johansson de crear una atmósfera bastante extraña, entre muy triste a... no sé si a alguien le va a causar alegría, pero a él sí en algunos pasajes. Así que vamos a casi despedirnos, primero con Growing, de su disco Color Wheel, del sello de los Mogwai Rock Action. Música, no sé, como rock progresivo, ambiental, psicodélico. Ustedes se pueden pegar en la casa, no contra ustedes mismos, pero sí pegar en el sentido de quedarse pegados. Y luego entonces vamos a cerrar con Johan Johansson, de un disco que no lo voy a decir porque está en islandés. Es del año 94, pero los invito a disfrutarlo. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. Mark Nelson from Pan American, and you are listening to Perdidos en el Espacio on Radio Universidad de Chile. Thank you. despidiendo Perdidos en el Espacio hasta el próximo lunes, ¿sí, Octavio? ¿Puede ser? Puede ser. Tal vez. Bueno, con esta música que nos tendría que poner una música como Morricone. Como, pero esto les recordaba algo que yo escribí también, pues, tienen las mismas visiones, parece apocalípticas, como después de una terrible batalla, ¿no? Están todos los tipos muertos, caballos despedazados por todos lados. Te encanta esa wea. ¿Ah? Y uno arriba del caballo emprende retirada. Eso. Nos vemos entonces hasta el próximo lunes. Esto fue Perdidos en el Espacio. Chao, chao.